down south in the land of cotton, old times, darling, are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. I wish I was in Dixie, hooray, hooray. In Dixieland I'll take my stand to live and die in Dixie. Away, away, away down south in Dixie. Away, away, away down south in Dixie. Todos a bordo. El bote de vapor Estrella del Sur zarpa hacia Memphis, Vicksburg, Baton Rouge, Nueva Orleans y Cucamonga. ¿Preparen sus boletos? ¿Su boleto, señor? ¿Qué? ¿No tiene boleto? ¡No toleramos a los polizones en este barco, señor! ¡Preparen sus boletos, caballeros! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Es un boleto, por favor. ¡Oh! ¡Tengo tres reinas! ¿Qué tiene usted, señor? Cuatro reyes. ¿Qué? ¡Soy el coronel Barraza! ¡El más alocado, el más rico, el más atinado y el más poqueresco de los tahúres de todo el Mississippi! ¡Yuhu! ¿Existe alguien tan hombre que ose sentarse a jugar póker con el coronel Barraza? ¿Eh? ¿Existe? ¡Existe! ¿Cuántas fichas, señor? El equivalente a $100, ¿eh? Extraño, no sabes la que te espera. ¡Yo tengo 5 ases! ¿Qué tiene usted, señor? Yo tengo 6 ases, señor. Si tuviera 4 patas y dijera, ¿eh? ¿Qué sería yo? Pues, usted sería un asno. ¡Escoja usted sus armas! ¡Ay, para mí! ¡Ay, no se hubiera molestado! ¡No! ¡Este es un duelo, señor! Recuerden, den 5 pasos, giren y disparen. Y el caballero gana un habano. The Camptown ladies sing this song, tuta, tuta. The Camptown race track 5 mile long, oh, tuta, hey. I come down down with a hat cape in, tuta, tuta. I go back home with a pocket full of tin, oh, tuta, hey. Go on around all night, go on around all day. I bet my money on the bobtail neck, somebody bet on the bay. ¡Qué tonto! ¿Por qué tuvo que hacerme caer al lodo del Mississippi, señor? ¡Caray! Para una pistola seca, rompo el vidrio. ¡Corran, corran, corran! ¡Aún es tiempo para el espectáculo! ¡El camarote del tío Tom! ¡Hola, señor! ¡Queda un boleto! ¡Aquí viene! ¡Pase por aquí, señor! ¡Pase por aquí, señor! ¿Por qué tuvo que hacer caer mi viejo pellejo al viejo río cuando tenía mi entrada al espectáculo? No, viejo, está llena de agua. Caldera. ¡Ay! Pasos con centavo. ¿Qué se quema, viejo? Parece que estoy en un terrible aprieto, señor. Me cambié este billete de 10. Preferiría centavos en abundancia. ¿Seguro que es bueno? Hay muchas falsificaciones. En fin, no hay que ser desconfiado. Déjeme ver. $1.10, $1.20, $1.21. Gracias, señor. Conservo el cambio. ¡Estoy apostando! ¡Lo siento a raudales! ¡Tome! ¡Lo siento a muchos raudales! ¡Oh, amable señor! ¡Sálveme! ¡Sálveme! ¡De esa horripilante bestia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, señorita. Yo la salvaré. Aún hay caballeros. No le permitiré que moleste a esa delicada florecilla sureña. ¡Tome, señor! ¿Le hizo daño, nubecilla? No, solo estaba muy, muy asustada. ¡Ay, usted es tan grande y tan fuerte! La pobrecilla de mí estaba perdida hasta que usted... No lo agradezca, señorita. Le aseguro que fue todo un placer. En fin, casi tuvimos un final romántico. ¡Eso es todo, amigos!